Los diarios de la cuarentena. Relato desde el final de la tierra conocida. Día 15. Fui en misión al centro comercial. Tuve un ligero temblor cuando me dispararon con el termómetro digital. Pero al parecer mi temperatura es normal y puedo entrar. Deambulo por lo menos una hora, como hipnotizada, en los carriles del Soriana. Los estantes de arroz y frijoles están casi totalmente vacíos. Observo, como si estuviera en un museo de arte moderno. Las latas de atún y las verduras tristes en el mostrador de la nevera. Hola, ¿qué pasa? Las pequeñas reuniones en el barrio continúan. Todos nos estamos convirtiendo en campeones de dama china. Pero inventamos nuevas reglas para jugar a uno. Y los juegos se vuelven infinitos. Día 17. Caminamos en silencio por las calles vacías de la ciudad que se despierta, con el sonido del amanecer y de los pájaros. Caminamos, entrando en los bosques y caminos que conducen al mar. Siento fuertemente el olor a sal en el bochorno. Este calor húmedo que se pega a la ropa y a la piel. Y me regresa la sonrisa. Después de todo, necesito muy poco para ser feliz. Al sentir esta emoción que me llena el corazón y los ojos de lágrimas. Emoción de cuando veo el mar. La naturaleza sabe emocionar. Cuando los venados reaparecen por los caminos que antes eran solo de los humanos. Cuando los loros celebran este cambio con mil gritos volando juntos de un árbol a otro. O cuando el día se despierta con los escandalosos gritos de la chachalaca que siempre se mueve en parejas. Observo y disfruto el poder respirar. Este aire que tiene nuevos olores de la primavera que se acerca. Caminamos hasta sentir el cuerpo ligero mirando el mar desde arriba con su color plateado y el sol que hoy no quiere aparecer. La escritora Karen Blixen resume muy bien con una oración el flujo del material que nos compone. Ella dice que la cura para todo es siempre el agua salada, el sudor, las lágrimas y la mar. Hoy pude experimentar todo esto, como un precioso regalo que me da la vida una vez más. Mañana, no sé, hoy pude perderme en el agua, recordando que somos uno, seres viventes y Pachamama, olvidando por un momento por qué no había ido a visitar el mar por todo este tiempo. Cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Nosotros seguimos reuniéndonos alrededor de la gran mesa, casi todos los días. Y todos los días nuestra amiga sabia nos hace cambiar el punto de vista sobre este mundo que está patas arriba, enumerando los puntos positivos de todo lo que nos pareció en principio un desastre. Una vez más, declarando en voz alta que esta pandemia es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y creo que ella tiene toda la razón. Básicamente, la belleza de todo este asunto será el comprender lo que realmente amamos, ahora que el cargo de la sociedad ya no pesa tanto en nuestras espaldas. Raro, de hecho, como una cuarentena nos puedes dar la oportunidad de cambiar. A la sabana un caballero fue, con un acento de la capital. A la sabana un caballero fue, con un acento de la capital. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Hola, amiga. Ay, sí, Alex, igual extraño mucho. Igual sí es cierto, se recuerdan. Pero pues igual nos tocó así, quedarnos en casa, acostaditos, ya ni poder salir. Pero pues ya vendrán esos momentos bonitos otra vez. Día 20. ¿Qué día es hoy? No me acuerdo. El tiempo tiene sus propias reglas en esta altura de la cuarentena. Las tiendas cerradas y siempre parece que es un día de fiesta. Nos dijeron que nos quedáramos sin casa. Los primeros días, la gente tenía miedo. Podía verlo en sus ojos. De los que preguntan quién permite que una turista, y yo porque tengo la piel clara, se vaya sola por el centro. si supieran que también soy italiana, me quemarían en el fuego, porque quién sabe si transporto la nueva plaga además de mi pasaporte. Pero, con el paso de los días, las cosas han cambiado. La gente ha dejado de usar cubrebocas, sonriéndome en la calle y saludándome. Quizá el miedo siga siendo solo una noticia lejana, que no vendrá aquí. Me quedo leyendo este pensamiento de Vincent Hen, que es un investigador de historia en la Escuela Práctica Hesse de París. Él dice que hoy hemos pasado un obstáculo antropológico y ya no aceptamos la muerte. En nuestras sociedades estamos presenciando la desaparición de la muerte y de su representación. En estas tierras al final del mundo conocido, la muerte siempre está entre nosotros, como un elemento indispensable para poder recordar todos los días que estamos vivos. Mezclando la religión cristiana con los elementos ancestrales del realismo mágico, Nuestra Señora nos toma de la mano y nos acompaña en el viaje. ¿Por qué quisimos olvidar y esconder la muerte en el viejo mundo? Obligándonos a tener miedo de un momento que tarde o temprano llega para todos. Ahora que todo parece una catástrofe, como nos dicen los medios, tal vez nos estamos recordando que la vida tiene un principio y un final. Pero, como dice la señora Lupe, Diosito sabe cuándo. Y así, observando la puesta del sol y platicando sentadas las dos en la puerta de la casa, me doy cuenta de que no importa qué filosofía o religión sigamos, todos tenemos un final y que la mayoría de las veces no decidimos cuándo llega este final. Que la vida es única y maravillosa y que no importa si solo somos la proyección de juegos alienígenas, un holograma de tiempo continuo que no tiene fin, o la proyección de un Matrix donde solo somos capullos y algún día nos darán una opción con una píldora para decidir si queremos despertarnos. La señora Lupe tiene ojos grandes de una mujer que ha vivido muchas historias, algunas de las cuales solo le gustaría olvidar. Nos quedamos en silencio. Estamos aquí, mujeres que se encuentran en el camino, para compartir los miedos que siempre hemos tenido y el amor que tenemos por el mundo. Le cuento sobre el barrio familia, la cocina comunitaria en la casa de la amiga sabia, los juegos de ajedrez que nunca terminan, el pozole con cabeza de puerco que comí para el almuerzo. Ella me cuenta sobre sus innumerables hijos, muchos de los cuales emigraron a los Estados Unidos para buscar fortuna. ¿Podemos no hablar de esta situación catastrófica durante un día entero? Déjenme respirar. Quiero hablar sobre los amores, los amantes, los sueños que realizaremos, los chismes en el barrio, drogarme con las series de Netflix, leer las historias de Márquez en voz alta, ver el amanecer frente al mar, cocinar pasta fresca, subir al techo y gritar fuerte que yo estoy, que nosotros estamos. Y ahora que el Papa Francisco nos ha liberado a todos de los pecados que hemos cometido, podemos comenzar de nuevo. Somos los choros, los fetes, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no